Es ya fue una heroína japonesa que fundó su propio periódico feminista en busca de proteger y defender los derechos de las mujeres.